¡Cállate, maldito parásito! ¡Las lombrices no hablan! Ja, no soy una lombriz cualquiera. Soy Filomena, soy más fuerte que tu conciencia. Soy la única que te hace llorar. Esto que acabas de decir me lo tienes que firmar, ¿eh? Porque muchos y muchas me consideran un desgraciado insensible. Ja, no puedo firmar. No tengo manos, idiota. Tu voz es un poco femenina, ¿no? O sea, creo que estás algo estresada, tu mal humor te pone así. Llevas 2 años causándome dolores intensos. Y pues me llegaste a privar hasta de mis encuentros sexuales. Por tu culpa dejé de comer tacos, maldita. Oye, ya, ¿no? Vamos a dejar de pelear, ¿no? Porque no hay una solución a esto. Digo, vamos a llegar a un acuerdo, ¿vale? Somos gente civilizada. Tú sabes, ¿no? Bueno, tú eres una lombriz, ¿no? Pero yo he andado antes con lombrices, ¿no? Y pues, o sea, no entienden, pero hacen lo que yo quiero. ¡No! ¡No! ¡Sangre! ¡Metal! ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Maldita sea! Ahora resulta que eres metalera, ¿no? Bueno, la neta es que no tengo nada contra los metaleros. Pero, bueno, son barbudos y con flamas y calaveritas. ¡Pero ya! ¡O sea, ya! ¡Detente, maldita! ¡Detente! ¡Detente! Mira, vamos a sentarnos, ¿ok? A ver. Ven, mi amor. ¿Qué te pasa? Es que me caga tu pinche voz. No la soporto. A mí también me caga. Pero no puedo cambiar eso. Solo puedo dejar de hablar. Pero eso va en contra de mi forma de ser. También odio que te la pases con tus golfas. No me dejas dormir. Te das puras pinches sacudidas. A mí me tienes rebotando por toda la panza. Filomena, ¿estos son celos? ¿Tú? ¿Celos tú? Pero si eres una pinche lombriz. Pero eres la única lombriz en mi vida. No hay nadie más que tú, amor. De verdad te quiero. Además, yo tengo necesidades fisiológicas que tú no puedes satisfacer. Eres un culero. No te soporto. No te aguanto, no vales la pena, eres vacío, ególatra, cínico, insensible, insensato, ja, hasta inútil. O sea, mi amor, también soy inseguro, pero a ti esas madres no te importan. Tú no eres mi pareja, tú no eres mi novia. No significas nada más que alguien que me despierta con dolor de estómago todos los días. Es justo como estar casado. De hecho, según lo que he oído, es casi igual. Eres un parásito que se aprovecha de mí para sobrevivir. Solo me causas dolores. No te puedo coger, no te puedo besar, no te puedo abrazar. Pero eso sí, cuando voy al cine, ahí estás. Cuando voy al restaurante, ahí estás. Eres como una esposa. Y la neta, yo no quiero eso. Es que si tan solo pensaras un poco más en mí, maldito desgraciado. A ver, puta madre, o sea, ¿cómo no voy a pensar en ti? Si me tienes, me dueles todo el pinche día. O sea, mejor ven. Acércate. Yo sé que te hace falta. Tú quieres cariño y comprensión. Y cariño, como todas. Como todas las lombrices del mundo. Oye, bebé, ¿me perdonas por hacerte tanto daño estos 2 años? Por hacerte vomitar, por tantas idas al hospital, por restringirte los antojos, por comerme tus nutrientes, por haberte hecho llorar, y por las flatulencias que causé cuando estabas con la zorra esa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú me provocaste esos asquerosos gases? ¿Esos despiadados y asesinos pedos? No lo puedo creer. Eso sí no te lo perdono, ¿eh? Pero bebé, creí que habíamos arreglado todos nuestros problemas. O sea, sí, pero grábatelo en la cabeza. Eres una pinche lombriz y nada más. No, bebé. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué me tratas así? Porque eso eres. La verdad es irrefutable. Eres una pinche babosa. No te puedo querer, no te puedo amar, no siento nada por ti. Solo eres la causante de mi dolor. Dolor. Pero, ¿entonces qué, bebé? ¿Estos 2 años no han significado nada para ti? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Que solo me has usado, maldito perro? Yo que confío en ti y te he dado todo mi tiempo y siempre he estado contigo. Pero no mames, Filomena. No me chingues. Es que esas son mamadas. O sea, es un pinche chantaje barato. Me has estado chupando la sangre técnicamente 2 años, viviendo a mis costillas, y aún así te atreves a decirme eso. O sea, qué vil y bajo has llegado. O sea, no me chingues, cabrón. 2 pinches años. 2 malditos años. ¿Y para qué? ¿Para que termines con otra? ¿Para que me deseches y te vayas a ser feliz con cualquier zorra? Filomena, yo te lo di todo. Te di mi cuerpo, te di mi sangre, te di mi vida. Me la paso pensando en ti, Filomena. No, eso no es cierto. Eres un pinche mentiroso. Vamos, vamos, o sea, todos mentimos. Y si miento, no es porque no te quiera. Es porque eres una gusana y no podrías soportar la verdad. Es que tú eres un pinche machista, hijo de puta. ¿Quieres la verdad? ¿De verdad quieres la verdad? Solo me acostaba contigo para que me dejaras en paz. Pero siempre cierro los ojos para pensar en otra mujer. Solo estoy contigo porque cometí la pendejada de no cuidarme en esa fiesta. Desde ese puto día estoy anclado a ti. Después de unos cuantos tacos y muchos alcoholes, eres un pinche error en mi vida. Te odio, cerdo desgraciado. Sufrirás tú y yo estorbando toda tu vida. De eso me cargo yo.